que se hayan acordado. Les recibo en nombre propio y el de mi familia la genuina y honesta condolencia de su parte. Rosario, muchísimas gracias. No, por favor, es una obligación de los sanjuaninos bien nacidos, bien paridos, si usted me permite lo grotesco del término, tener que rendirle un sentido homenaje al doctor Seguí. Así es que, Diego, reciba usted y su familia, vuelvo a insistir, el más cordial de los saludos y el pésame de parte nuestra y con nosotros muchos de los sanjuaninos, que a lo mejor no son radicales, pero que han visto en la figura del doctor Héctor Miguel Seguí una antorcha de luz en el final de este oscuro túnel y que en su recuerdo han tenido y tienen el valor para seguir transitando todas las desgracias a las que los sanjuaninos estamos sometidos desde hace mucho tiempo, cooptados por una prensa sin ningún tipo de libertad, por hombres comprados precisamente con plata manchada de sangre y de muerte, pero recordar al doctor Héctor Miguel Seguí es para nosotros, dentro del marco de la tristeza, si usted me lo permite, por supuesto, es una gran alegría saber que era un hombre de la Unión Cívica Radical, de firmes convicciones e ideales, y que no estaba en el radicalismo, sino en la Unión Cívica Radical, porque hay una diferencia bastante fuerte en agarrarse de un sello y ocuparlo siendo neoliberal y dando por tierra con todo, con toda la historia del radicalismo para tener movilidad social ascendente. Y nos consta, y a todo San Juan y a todo el país le consta, que el doctor Seguí nunca hizo semejante cosa ni la haría jamás. Bueno, Marcelo, yo le agradezco muy, muy francamente su elogiosa consideraciones y palabras hacia mi padre. Imagínese que usted lo dijo al principio, cuando introducía la nota, mi padre estaba por cumplir 87 años en el día de hoy. Imagínese que hay que considerar que nació en el año 1925, es decir, como muchos argentinos, ¿no es cierto?, mayores que nosotros, han vivido a lo largo de todo ese tiempo, como usted lo ha relatado, es decir, un cúmulo a veces de sinsabores y por supuesto también a la par momentos históricos de satisfacción que el país y la provincia nos ha dado. Bueno, mi padre no solo los ha vivido como espectador, sino que habiendo abrazado él una actividad de características públicas como la política, bueno, lo hizo con vocación a través y a lo largo de toda su vida, con muchísima placer. Fíjese que a veces se dice que, bueno, quienes se dedican a la actividad pública y política en general terminan a veces postergando un poco, ¿cierto?, a su familia, y esto quiero decirlo en nombre de la familia de mi padre, toda la de su mujer, mi madre, en fin, nosotros que fuimos sus hijos, que nosotros eso lo hemos vivido con muchísima orgullo. O sea, la verdad que mi padre le haya dedicado toda esa vida a la política nos llena de orgullo y satisfacción, porque en el fondo él estaba trabajando también para una familia que es la familia de todos San Juanín, ¿verdad? Y es la que todos queremos siempre cuidar. Así que él había decidido ese camino, lo hizo plenamente, como usted lo destaca, en las filas de la Unión Cívica Radical, se ha cumplido con su deseo, quizás el último de ser velado en la sede del Partido Radical. Ahí también se le festejó su cumpleaños número 85. Y en el terreno personal también ha tenido una vida plena. O sea, suero, la verdad que se va a él, yo creo, con el deber cumplido. Ha tenido hijos, ha tenido una mujer que lo acompañó, ha tenido nietos, y la vida le regaló también hasta un bisnieto. Así que yo creo que nos sentimos orgullosos de que haya vivido en plenitud sus largos 86 años. Bueno, Diego Seguí, doctor Diego Seguí, es un, no es la mejor dentro de lo que cabe, por cierto, decir que es un placer para nosotros tenerlo aquí vía telefónica, ¿no? Reciba usted, vuelvo a insistir, y su familia toda, el pésame de esta casa, que es su casa, como usted bien ya lo sabe. Y bueno, esperamos encontrarnos en otra mejor oportunidad, por supuesto. Le agradezco muchísimo las condolencias de la radio, de ustedes en lo personal, y me comprometo a transmitírselo a mi familia. Sepa usted que a nosotros nos honra las consideraciones que usted ha dado, en fin, para describir a una persona que, como muchísimos sanjuaninos, no solo mi padre, como muchísimos sanjuaninos, bueno, han querido devolverle a San Juan todo lo que nos da, poniendo algunos ladrillos en ese esfuerzo de construir un mejor lugar para todos los sanjuaninos. Seguro. Doctor Seguí, muchas gracias por participar, lo dejamos en libertad. Y usted, muchas gracias también. Y un saludo cordial y un abrazo. Chao, hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el contacto telefónico con el doctor Diego Seguí.